Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. La cercanía con la gente permite vampirizar a la gente, ¿no? Cuando vos estás en el subte, sí. Está todo muy pegado, estás muy, muy junto, además de mal humor, uno puede vampirizar ciertos datos de la realidad, ¿no? Sí, te puedes llevar un montón de cosas. Puestas, ¿no? Todas, obviamente. Por ejemplo, ¿cómo? La música del chabón que está al lado tuyo escuchando a todo palo con los auriculares. Sí. Que se escucha. O la conversación del otro que tenés enfrente que habla por celular y parece que te está hablando vos. Yo he armado telenovelas importantes a partir sí, de lo que escuché. Playas. En el viaje te llevas todo puesto. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Es jueves 17 de febrero, son las 10 y 5 de la mañana en esta ciudad gomosa, como el programa que empieza a las 12 acá en la tribu. 25 grados 6 décimas la temperatura, 78% la humedad y hay una máxima para hoy de 33. Hay una sensación térmica, pero de la humedad, sensación de humedad. Yo siento que hay como 110% de humedad. Debería haberla. Creo que podríamos crear una. Un recurso para lograr la excarcelación. Los abogados de Cristian Favalli y Gabriel Sánchez, dos de los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreira, presentaron el recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema les conceda la excarcelación. De esta manera intentarán conseguir lo que no obtuvieron en la Cámara de Casación. Choque de trenes en San Miguel. Una formación de ferrobaires embistió por detrás a un tren de la línea San Martín, dejando como saldo al menos 4 muertos y decenas de heridos. Los dos maquinistas, Sergio Balbí y Pablo Raviola, se encuentran detenidos e incomunicados hasta que declaren mañana por la mañana ante el juez federal Juan Manuel Yalig. Esto decía Juan Carlos Sena acerca de la situación de los ferrocarriles argentinos. Lo que Dragago nos dice es que eliminaron la frecuencia, que eliminaron las formaciones, que no repararon los pasoniveles, que el sistema de señalización está dañado y que las vías están hechos pedazos y el sistema de suspensión lateral y vertical de los coches nada más, por eso no pueden desarrollar más velocidad y que hay que preguntarle a los compañeros maquinistas cómo tienen que manejar, asomando la cabeza en cada pasonivel porque no hay el sistema de seguridad que había antes. Personería para la CTA. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le solicitó al gobierno argentino que efectúe las modificaciones legislativas para concederle a la CTA la personalidad gremial. Ellos la vienen reclamando desde su fundación en el 92. Masiva citación judicial. El juez en lo penal económico, Rafael Caputo, citó a declarar a 22 funcionarios que participaron del decomiso de los materiales traídos a la Argentina por un avión proveniente de los Estados Unidos y que no se habían declarado. Un periodista en problemas. Joaquín Cito Morales Solá deberá presentarse el próximo lunes para prestar declaración. Es citado como testigo en el marco de la investigación de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Tucumán a partir del operativo Independencia. Talleres clandestinos en la ciudad. La Defensoría del Pueblo presentará ante la AFIP los resultados de una investigación que denuncia la existencia de 300 talleres textiles clandestinos. En ellos trabajan por lo menos 5 personas en condiciones de esclavitud. Relevaron al comisario por el crimen en Varadero. Por el crimen de Lucas Rotella, cometido el sábado pasado, fue relevado de su cargo el comisario Raúl Franzovia y otros dos oficiales de esta seccional, Julián Cáceres y Mario Jesús Pío, fueron desafectados del servicio. Sigue la revuelta en el mundo árabe.

Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Cuarto en la ciudad de Buenos Aires, seguimos acá en Llévalo Puesto, seguimos en Facebook en Llévalo Puesto, seguimos en el mail de llevalopuesto2011@gmail.com y seguimos también en llevalopuesto2011.blogspot.com y ahí pueden recorrer todos los programas que hicimos a partir del 1 de febrero hasta la fecha. ¿Número del programa de hoy? ¿Tenés idea? ¿Número de hoy? Sí. No. Ponele, ¿12, 13? ¿14? 14, está bien. Bueno, mañana se cumple los 15. Total, uy, ya se cumple 15, muy bien. Y hoy el Plan Argentina Trabaja genera otra vez una movilización, en este caso va a ser en La Plata, Berisso y Ensenada, en esa zona, es por la falta de pago a más de 100 integrantes que forman parte, digamos, de la cooperativa que recibe estos planes. El Plan Argentina Trabaja, recordemos, se creó a partir del 2009. Tuvo, bueno, bastantes problemas desde los inicios, ¿no? Supuestamente lo iban a gerenciar a los varones del conurbano. Después, sí. Bueno, a través de la movilización y el acampe que se hizo en la 9 de julio, esto se pudo normalizar un poco. Sin embargo, si bien se distribuyeron los planes, o sea, se avanzó en ese sentido, sí. Hay otras irregularidades que los trabajadores hoy siguen teniendo, digamos, que movilizarse y pedir. Pensábamos y charlábamos acerca de esto durante un tiempo largo en nuestra producción periodística. En este caso hay una movilización hoy a la autopista Buenos Aires-La Plata que tiene que ver con la falta de pagos, si mal no entendemos, de trabajadores de las cooperativas de Argentina Trabaja. Para eso estamos en comunicación con Débora Fernández del Frente Popular de la Centellán. Débora, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Contar un poquito de audiencia, Débora. ¿Qué está pasando con los trabajadores de las cooperativas organizados ahí en La Plata? Mira, yo les cuento un poquito, ese problema lo venimos teniendo desde diciembre, en la última liquidación de diciembre para las fiestas, entre el 24 y el 28, hubo un sector de 40 compañeros que no cobraron, les liquidaron cero, o sea, no le depositaron un peso después de haber trabajado todo el mes. Sí. Nosotros hicimos un acuerdo, se cumplió, pudieron cobrar atrasado el 20 de enero, pero este mes, cuando van a cobrar los compañeros, había de nuevo una gran cantidad de liquidados cero, más que en el mes anterior, y con liquidaciones menores. Claro, los 1.200 pesos que es el sueldo de la cooperativa, le habían pagado 300, 250. Débora, paremos un segundo ahí. Cuando vos decís liquidado cero, es que figura dentro de... Cuando van a cobrar... Sí, es posible que estés caminando o moviéndote. Si es así, te pido que te congeles. Que te quedes ahí. Me corro porque estoy justo yendo a una reunión. Perfecto, Débora. Escúchame, ahora retomás después con un pique corto, pero la consulta era esta. ¿Cómo es esto de liquidación cero en diciembre? ¿Qué pasó? ¿Hay un error administrativo cuando se juntaron con las autoridades? ¿O básicamente? La contestación que nos da entre... El problema acá es Nación, provincia y el municipio. Sí. Los tres, ninguno de los tres sectores se hace cargo del problema que la gente para las fiestas no cobró después de haber trabajado un mes. Perfecto. Dicen que primero es un problema administrativo. Primero lo que nos decían, no, la gente no fue a trabajar. Digo, sí que fueron a trabajar porque están las planillas y aparte trabajamos todos casi en el mismo barrio y algunos le dieron 300 pesos de pago, a otros nada y otros de pagar cero. Sí. Entonces fue, no tuvo ningún criterio para decir quién trabajó y quién no. Total. Ellos decían que era un problema administrativo, lo pudimos solucionar, pero volvió a pasar. Claro, lo cual implica un problema político ya, no un problema administrativo. Y sí, porque este mes fueron más de casi 150 compañeros. ¿Y esto tenés la... ¿Ustedes tienen la información de que les pasa solamente a las cooperativas organizadas por afuera del municipio y por afuera de la provincia o le está pasando a todo el mundo? Somos 7 movimientos que hemos tenido problemas, pero en general los municipios han bajado a más cantidad de gente, pero indiscriminadamente, o sea, no... Sin ningún justificativo, por lo menos para nosotros, no... Y son en pocos municipios, no en toda la provincia de Buenos Aires, son 5 o 6 municipios. Los que están sufriendo bajas del plan... Argentina Trabaja. Claro. ¿Y hay alguna, digamos, vinculación entre esos municipios que justamente no están cumpliendo con los pagos? Digo, ¿hay la lectura política de ustedes cuál es en ese sentido? Mirá, nosotros ya venimos, La Plata, nosotros somos La Plata, Berisso y Ensenada. Sí. La plata ya viene muy atrasada, o sea, somos pobres de quinta categoría, porque por una interna entre el kirchnerismo y el obrerismo, estaban peleados Kirchner con Brera, los pobres de La Plata hasta noviembre del año pasado no pudimos ingresar al programa. Entonces ya venimos atrasados. Y Berisso y Ensenada son los municipios que más bajas han tenido. El mes pasado en Berisso hubo casi 400 bajas o liquidaciones. Y este mes, entre los dos municipios, eran casi 500. Son 500 personas que pensaban tener un peso en el bolsillo y cuando van a cobrar no lo tienen. Y encima te dicen, tenés que trabajar igual, pues el mes que viene no vas a cobrar. Y tenés que ir a hacer otro curso porque si no te pasamos ausente y vas a cobrar de nuevo la misma. Siendo que este mes lo laburaste y no te lo pagaron. Débora, está muy bueno este espacio, además de para la queja y para denunciar lo que está pasando en La Plata, en Berisso y Ensenada, y lo que está pasando en general con los planes Argentina Trabaja, porque nunca se han normalizado del todo en ningún lado, sobre todo con las organizaciones populares. También contarle a la gente qué está pasando, qué están haciendo ustedes con el trabajo, digamos, qué tipo de formas de encauzar esto de cooperativas de Argentina Trabaja tienen los movimientos sociales, es decir, de trabajos que tienen que ver con aportar a la comunidad. Yo digo, a todo esto hay que sumarle que nosotros venimos un año hace trabajando y hace dos meses que nos están pagando el seguro, el monotributo, todo eso no lo veníamos cobrando, no teníamos como trabajador acceso a esos derechos, porque se perdía la plata en una nebulosa y no teníamos obra social. Claro. Aparte de no tener insumos, aparte de que estamos cada organización repartida en cientos de cooperativas, que no tenemos derecho como cooperativistas, y que no nos daban ni siquiera los bolsegos, las herramientas, o sea, trabajamos como podés. Totalmente. Bueno, Débora, nada, obviamente esto va a seguir, va a traer cola y estamos para lo que precisen. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Chao, hasta luego. Era Débora, entonces, relatando, bueno, esta movilización que van a hacer en la autopista La Plata hoy al mediodía, reclamando el pago de los planes Argentina Trabaja. Había una vez un grupo mexicano que forma parte del movimiento denominado Avanzada Regia, de la década de los 90, ahí en México, obviamente. El grupo se llama El Gran Silencio. Fernando Sete está enamorado de ese grupo y vamos a escuchar un tema que se llama El Canto de la Serpiente. La fuerza que tengo en el pecho es la descarga furia del león. El águila que come serpiente con su veneno se envenenó. Yo traigo una esperanza de reforzar toda mi nación, pero mi furia desparramada ahora mis ojos cegó. Yo soy la voz de aquel que no habla. Esto no es un separador. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Informe matutino del... Seguimos entonces con las propuestas de dónde poner el cuerpo. En este caso también seguimos con La Plata. Hoy a las 11 de la mañana se va a hacer una radio abierta mientras se juzga a un policía acusado de golpear y privar de la libertad a un trabajador. Se trata de Enrique Loreto, el ex jefe de la calle, el ex jefe de la comisaría cuarta de Berisso, quien va a afrontar este juicio oral por lesiones y apremios ilegales contra Carlos Arévalo. En su prontuario, Loreto también está implicado en la trata de personas a menores de 18 años para que ejerzan la prostitución en Misiones. Un nene terrible, así que los invitamos para que los que se puedan acercar a las 11 de la mañana ahí en Radio Abierta en La Plata, se va a hacer, bueno, frente al juzgado donde se juzga, perdón por la reiterativo, a Enrique Loreto. También los trabajadores de la comuna de Hugues, ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires, están realizando todos los días un corte en la ruta nacional número 8. Lo están haciendo de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, sí. Exigiendo el cobro del mes de salario adeudado de enero y pidiendo que ahora se cobre cada vez que se cobre del 1 al 5 de mes, como estipula el convenio colectivo de los trabajadores municipales, ¿no? Exactamente. Si están por ahí en el interior, si una vez están escuchando, en Hugues están haciendo cortes de la ruta número 8, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, todos los fucking días. Muy bien. Y a la tarde, esto ya es en Capital Federal, a las 6:30 va a haber una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El grupo musical de Calle 13 va a participar de esta mesa redonda que se titula Puerto Rico, América Latina, Egipto, la juventud del mundo se levanta. Residente. En este caso va a estar a cargo de René Pérez, residente de Calle 13, Hernán Cabra, Las Manos de Filippi, y Músicos Unidos por el Rock. Sí. También va a estar el portavoz del Comité de la Representación Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, sí. Y Alejandro Liskovic, que es el copresidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Obviamente invita a la presidencia de la FUBA, ¿no? Exactamente. Es en la Facultad de Derecho de la UBA, ahí a las 6:30 de la tarde. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. ...4864-0489... si llaman ahí te va directo con el teléfono de residente, y 4866-1095 te va directo con el de visitante, que no espera ninguna llamada, porque todos queremos hablar con residente, aunque el genio intelectual sea visitante, por obvias razones, ¿no? Es barbudo, ¿no? Perfil bajo. Llévalo puesto, ya lo sabes, Blogspot, Gmail, Twitter, sí. Facebook, sí. Ahí en todos lados, en todos lados de la web, sí. Seguimos en Llévalo puesto acá en la tribu. Está claro que la noticia, pero que polemizó a todos los medios de comunicación, tiene que ver con el accidente en el tren ahí en San Miguel. Sí, el choque de trenes. Choque de trenes ahí en las vías del San Martín. Nosotros discutíamos mucho en la producción acerca de cómo tratarlo, lo laburamos en los títulos con el audio de escena de alguien que viene trabajando el mantenimiento de la red férrea en la Argentina. Sí. Pero también nos parecía algo interesante para pensar en torno a la espectacularidad y la noticia, ¿no? Es decir, cuatro muertos en un accidente de tránsito pasan todos los fucking días en el conurbano bonaerense y en la capital federal. Es decir, de hecho estamos hablando de miles de muertos anuales por accidentes que tienen que ver con otras vías de locomoción. Exactamente. Está claro esto, los cuatro muertos son cuatro muertos, cada muerto pesa lo mismo en todos nosotros. Sí, y también es lo que hablábamos de la... Que en realidad es esa imagen, ¿no? Uh-huh. De un tren encima del otro. Sí. Y que... Bueno, que en realidad, a mí lo que me parece, y por eso me parece importante hablar con Carlos Sena, es que, digamos, un accidente en una red ferroviaria debería ser mucho menor, digamos, la incidencia. Sí, total. En el número de accidentes. Y este año hubo varios. Sí. Y los trenes se paran y entonces por ahí estaba bueno, digamos, ver. Sí. Y además, discúlpame, Caro, hay un tema con respecto a la lógica, los conceptos que se usan para explicar lo que pasó en San Miguel, que es el término de tragedia. Eso porque sé. Tragedia tiene algo que ver con lo imponderable, con algo que no se puede manejar. Con la naturaleza. Con la naturaleza, parece, ¿no? La tragedia, ¿no? Te cayó un rayo, saliste a la puerta de tu casa, te ibas a encontrar con tu novio, te pegó, te partió un rayo al medio. Es otra cosa. Sí. Ahora, cuando dos trenes chocan, porque básicamente las medidas de seguridad de los trenes estaban aflojadas, relajadas, y además las formas de los frenos, esto ya está corriendo por todos los medios, los cuatro mecanismos de freno de un tren, dos de ellos estaban liquidados, estaban cortados de cuajo, básicamente además porque tiene mucho que ver, no sé si saben esto que están escuchando ustedes, hay dos frenos, uno que no estaban funcionando, uno de hombre muerto, que es que el conductor, el maquinista tiene que pisar el freno todo el tiempo para que ande el tren. En cuanto el maquinista levanta el pie del freno, se para el tren, digamos, se accionan. No, en realidad levanta el pie de ese mecanismo, se acciona el freno, básicamente se llama el freno de hombre muerto, cuando si se descompone el maquinista, como una mala película, ahí se frena el tren. Sí. Y después hay otro que es el segundo conductor, tiene otro freno, que es parecido, de hombre muerto. Los dos estaban, uno clavado y el otro metido con un candado. Pero hay otros sistemas de freno, porque las estaciones frenaban. No, hay otros dos sistemas de freno, que es el que se usa siempre, es el freno de la máquina y el freno de cada uno de los vagones. Esos dos frenos seguramente no funcionaron a tiempo, claro. Pero hay otros dos frenos que no estaban. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que no es una tragedia? Que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los maquinistas y tiene que ver con las condiciones además de mantenimiento del tren, como contaba Sena hoy temprano en los títulos. Sí, que hay una responsabilidad ahí tanto de la empresa que lo concesiona como del Estado, ¿no? Obviamente. Y lo que decía Sena también, para finalizar con esto, la señalización y la necesaria tecnologización del tránsito ferroviario, ¿no? Está atrasado 40 años las vías férreas y la lógica del tren. Básicamente porque no se invierte, básicamente porque ya sabemos todos, ¿no? La presión de los camioneros, la lógica... Sí, el lobby de las carreteras. Exactamente. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu. Este es el final de la bajada de línea. Breves, y de este lado de la veredita han llevado lo puesto. Otra represión en Neuquén. Ayer por la mañana, una patota que responde al ex gobernador y actual precandidato a gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, atacó a 5 militantes pertenecientes al colectivo feminista La Revuelta. Las compañeras participaban de una acción de justicia callejera, campaña iniciada el año pasado en la que intervienen los carteles del candidato reclamando justicia por el crimen de Carlos Fuente Alba. Se viene el bigotazo. Pérdidas humanas en Egipto. El ministro de Salud del país africano, Samed Fared, informó que durante los 18 días de protesta que terminaron con la renuncia del presidente Hosni Mubarak, hubo 365 muertos y 5.500 heridos. Clausuraron un prostíbulo marplatense. En la madrugada de ayer fue clausurado el local nocturno La Posada, del cual hablaba, llegó a lo puesto el otro día, en la ciudad de Mar del Plata, al comprobarse que en el lugar indicios de explotación sexual. La decisión se tomó por aplicación de la ordenanza que otorga facultades a la Dirección de Inspección General. Las mujeres esa noche prestaron declaración testimonial ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata. Fidel Castro y la rebelión en Egipto. Reapareció Fidel en la escena pública y, analizando el conflicto desatado en Medio Oriente desarrollado en los últimos 18 días, aseguró que la suerte de Mubarak estaba echada y ni siquiera Obama podía salvarlo. Además, agregaba el siguiente. Entonces, yo pienso que nuestra especie está en peligro real de extinción. Y ya le digo, y pienso que podemos y debemos hacer un esfuerzo porque eso no ocurra. Y yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo en este momento. Y es el tema fundamental que yo quería discutir con los visitantes. Hace rato que yo no me reunía, he estado dedicado a otras cosas, leer, he perdido hasta el entrenamiento. Me he topado con muchas cosas, se cumple el 50 aniversario de lo de Girón. Y 39 en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 6 décimas la temperatura, una máxima para hoy de 33 con mucha humedad. 4864-0489 es el teléfono que le dice Talla Girón y 4866-1095 Bahía de Cochinos, porque es un gusano. Entonces, yo pienso, digo que... María Jiménez es una mujer que tiene mucha más noche que... o mucha, no sé, pero más noche que Sabina. Acá con Sabina, tema camas vacías. Yo guardo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido, lo que nunca será. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos con dos camas vacías. Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tambor ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Maldita sea la tinta que empapa mis papeles. Maldita la tercera persona del plural. Las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar. Y como pago al contado, acá me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Viste que los cambios de año tienen como esa cosa de decir, bueno, año nuevo. Borrón y cuenta nueva. Vida nueva, sí, una cosa así. Uh-huh. El tema ese es cuando hay problemas en realidad que se tienen que resolver y que ya no es borrón y cuenta nueva, sino sí. que claramente necesitan una solución y una mirada de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. En este caso estamos hablando de la comunidad COM, que sigue resistiendo, que el año pasado en la primavera hubo una masacre a miembros de la comunidad por cortar una ruta para tratar de defender sus tierras, ¿no? Totalmente. Eso derivó en una campaña a nivel nacional y obviamente con la necesidad de venir acá a la capital, donde atiende Dios. Exacto. Atiende el teléfono Dios y, no y siempre, se ¿no? realizó una campe que ya lleva 2 meses sí. ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿no es cierto? Exactamente, en esa esquina está la campe de la comunidad COM esperando que alguien los reciba. Por eso estamos comunicados con Eduardo de esta comunidad. Eduardo, buenos días. Buenos días a la audiencia de la radio La Tribu. Yo le estoy hablando acá de Formosa. Sí. Hace poco me volví de la campe por un problema que tuvo mi familia. Además me roban la... me entraron y... Sí. Estuve muy preocupado de por eso tuve que volver, pero el acampe sigue, la lucha sigue y ahora más la comunidad está al tanto de lo que está pasando ahí y yo creo que depende de nosotros lo que se podría llegar a concretar en ese lugar. Eduardo, una consulta, digamos, ¿qué tipo de avances se lograron después de 2 meses de acampe ahí en Capital? Acá en Capital. Bueno, avance, yo creo que sigue estando las cosas como se llegó en ese lugar. Yo creo que mi comunidad sigue sufriendo, sigue sin respuesta, sigue sin ninguna solución. Hasta tanto saber, ojalá que llegue el mes de marzo, donde entran todos sí. a trabajar nuevamente, los diputados, senadores y demás, a ver qué se podía llegar a concretar durante ese esos meses. Sí. Pero igual la lucha continúa, yo creo que no vamos a bajar los brazos en ningún momento porque todo depende de nosotros. A que llegue una solución. Acá en Formosa se está esperando mucho de lo que podría venir o concretarse en el acampe. Ajá. Ahora hay gente manifestándose con diversos problemas, temas de... están queriendo iniciar corte de ruta en la 95, como en el caso de Subteniente Perín, la comunidad de Riacho Oro. Sí. Y el barrio Nancom, que está a 15 kilómetros de la capital de Formosa, todo con un fin, bueno, el gobierno hace parar la obra, hace saltear a la gente que no le conviene que se oponga al Estado, entonces crea un clientelismo para estas elecciones, solucionar ese problema y recién ahí le quieren hacer la vivienda. Eduardo, también tenemos entendido que hubo una represión policial en la comunidad COM, en este caso en Río Bermejito, en Chaco. ¿Usted está al tanto de esto? Yo tengo entendido que pasó sobre el muchacho este de la comunidad COM, sí. que fue asesinado y fue decapitado y tirado su cuerpo al río, donde se encontraron solamente el esqueleto, porque se habían comido las pirañas. Y hasta eso creo que la comunidad se levantó, y además se quiso tapar mucho ese lo sucedido, digamos. Porque acá en Formosa, como en Chaco, mueren todos los días indígenas y el gobierno tapa como si fuera que murió un perro claro. que fue atropellado por... ¿Sí? Eduardo, ajá. Eduardo, el decapitado declarado vos es de hace unos meses. Nosotros tenemos la noticia de que hace unos días la policía detuvo y torturó a un compañero ahí en Río Bermejito, en Chaco. De eso, yo, para mí no es, eso pasa en todos lados. Pasa todo el tiempo, me imagino. Chaco, Formosa. Y eso no se dan a conocer los medios que realmente dicen la verdad, o dicen lo que pasó. El gobierno, así tanto como el Chaco, Formosa, sí, tapan esas muertes, diciendo que siempre el indígena tiene el culto. Por ejemplo, varios meses pasó en primavera, como en todos lados, muchachos, personas que son atropellados por vehículos, y simplemente el gobierno dice, no, si estaba durmiendo en la ruta, no, si se metió. Bueno, se cortó la comunicación con... con Eduardo de la comunidad, con bastante fuerte, digamos, hablar con ellos, ¿no? Cuando sí, claramente, digamos, estas noticias hay que rastrearlas, sí, porque no nos llega... Sí, existe ahí una situación complicada, que es cuando le empezás a preguntar sobre un ataque, una represión, y no nos ponemos de acuerdo en cuál de todas. Claro. Es porque básicamente están sufriendo un ataque indiscriminado y sistemático, sí, y ¿no? Y además con niveles de represión y tortura que... Sí, que asustan. Que uno, sí... Seguimos en Llevarlo Puesto. A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que te pide monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos, a quién te llevas puesto? Al cabo de 75 años, cada uno de nosotros generó cerca de 25 toneladas de residuos. Esta es nuestra basura. Ya son las 10:51, a 9 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos acá en Llevarlo Puesto en FM La Tribu, y en este caso con la sección del informe semanal. El informe semanal de la producción de Llevarlo Puesto. Esta vez nos va a tocar a nosotros campearlo. Es el informe que venimos tratando desde el lunes respecto al tema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos, el lunes hicimos una serie de tips y de presentación del problema a partir de los números y la situación... Sí, como para dimensionarlo, ¿no? Exactamente, la producción abismal de basura en la Ciudad de Buenos Aires y en crecimiento. Después estuvimos pensando algunas cuestiones acerca de la situación de las formas de tratar esa basura. Y ayer trabajábamos la responsabilidad del gobierno de Macri acerca de la aplicación o no aplicación de la ley Basura Cero, sí, que planteaba la reducción drástica de basura, de producción de basura, y además la división de basura entre húmeda y seca, que es parte básico de las posibilidades de separación en nacimiento, digamos, en origen, claro, de la posibilidad además de generar reciclado sí, eficiente. Y todos los negociados que esconde esto detrás, ¿no? Y lo que decía ayer Luz Abini, nuestra productora, era que esto claramente tenía que ver con un negociado a partir de las empresas de basura, de recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, cobran inclusive a partir del peso que recogen. Claro. Entonces, la ley de basura cero entra en contradicción con la lógica de que las empresas de basura cobran por el quilaje, obviamente, ¿no? Sí. Le hablábamos ayer, decíamos que en vez de reducirse en un 30%, se había aumentado la producción de basura del año 2009 al año 2010. Sí, y el negocio de la basura, ¿no? Ayer hablaba con un cartonero, me decía que... bueno, que ellos venden los cartones independientemente, pero que a la vez hay una cooperativa que, por ejemplo, le compra esa basura a los grandes supermercados. Claro. Entonces, como que uno intenta hacer una lógica de decir, bueno, avancemos con la educación, avancemos con la campaña, sí, y por otro lado, la basura está generando mucha plata. Total. Macri tiene razón en esto, hay un negocio, y de hecho el capitalismo se mete hasta en la basura de cada uno de nosotros. Recordemos que Macri no solamente tiene 90 millones de pesos por año para resolver el tema de la basura, sino que además tiene toda la lógica de que la basura es propiedad privada de las empresas recolectoras, claro, y por lo tanto todos los que están haciendo recolección de basura están básicamente burlando la propiedad, es decir, cometiendo un delito. Reclamando la propiedad privada. Exactamente. Y como decías vos, no solamente tiene que ver con el que recolecta basura, sino que además con las redes que se conforman. Redes negativas de empresarios, pymes y grandes empresarios que recogen basura, inclusive los que compran a los supermercados la basura. Claro. Y también, obviamente, y esta es nuestra búsqueda del día de hoy, de encontrar a aquellos que están haciendo de la recolección de basura no solamente la búsqueda de un trabajo digno, sino además de nuevas formas de socializarse y sí. de relacionarse con el trabajo, ¿no? Y de subsistencia, ¿no? Recordemos que los cartoneros es un fenómeno que aparece en la Argentina cuando... Sí. O sea, por lo menos a nivel masivo y cómo uno lo ve en las calles fue en los últimos años, sí. hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, podríamos pensar que es un trabajo histórico que tiene que ver con la búsqueda de hurgar en el gran consumo para claro. sobrevivir. De todas maneras, esto es un parte de la lógica que tenemos nosotros para pensar el tema de la basura. Van a ser sujetos activos, protagonistas, de la posibilidad de repensar el problema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires y en las grandes urbes. Básicamente agentes de reciclado, porque claro. lo que recolectan es la basura seca, la basura que no es la húmeda orgánica. La basura orgánica es muy fácil de tratar, porque la basura orgánica, es decir, verdura, lechuga, qué sé yo, no sé, las sí. cuestiones que tienen que ver con la hierba que tirás, es muy fácil de reciclar. Y la basura seca tiene una lógica de reciclado industrial, que ahí necesitas, digamos, no solamente un tema educativo, muy importante sí. en cada familia, sino además que el Estado se haga cargo de que esto no puede ser un negocio y sí tiene que ser la forma de resolver su mierda, si querés, claro. de cada uno de los ciudadanos, pero a partir de la dirección de un Estado, y contando de vuelta con estas cooperativas. Estamos tratando de comunicarnos con la cooperativa del Ceibo para que nos cuente qué está pasando ahí, digamos, cómo sí. se implementan nuevas lógicas de relación de trabajo sobre una situación que pesa, además, sobre su trabajo, la lógica social, una mirada social que los estigmatiza, y cómo pensarlos, cómo empezar a pensar ese trabajo como un trabajo digno, no solamente a nivel material, a nivel de la fuerza de trabajo, sino además a nivel simbólico. Sí, también cambiar también, ¿no?, el circuito de comercialización que eso conlleva, porque convengamos que también los que compran el cartón están atomizados y entonces Totalmente. Determinan un precio que la gente, por más que tenga esta fuente de trabajo, queda en la indigencia igualmente. Sí, el intermediario te mata, eso está claro, y las cooperativas funcionan también para eso. Para prolijar, porque eso nos está costando encontrar a la gente de la cooperativa del Ceibo, vamos a escuchar un tema que les propongo que hagan un juego con nosotros y durante los primeros 30-40 segundos piensen qué tema en inglés están haciendo, qué versión de tema en inglés están haciendo los compañeros de Semilla. No es un separador. Llévalo puesto. Esto no es un informativo. Llévalo puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llévalo puesto. en llevar lo puesto a 2 minutos de las 11, noticias que nos quedaron en el tintero. Los gremios docentes no aceptaron la propuesta salarial del gobierno. Ayer se reunieron con el ministro de Educación, Scileoni, y los docentes estaban pidiendo un básico de 2.500 pesos. El gobierno nacional en este caso no llegó a eso, así que van a seguir discutiendo este tema. Por este motivo, los docentes fueguinos dudan si van a aceptar o no el aumento salarial, que en ese caso, en la provincia de Tierra del Fuego, sería de un 22%. Por ahora, las clases están ahí. Están pendientes a ver qué pasa, si comienzan o no. Otra cosa que me parece bastante graciosa, Tomás acusó a Macri por los talleres clandestinos en la ciudad. Responsabilizó al gobierno de Macri por abandonar las tareas de inspección en la ciudad de Buenos Aires en referencia al hallazgo de talleres textiles clandestinos donde trabajan extranjeros en condiciones infrahumanas. Claramente Tomás tiene todo saldo a favor, ¿no? Porque la FIP está full agarrando trabajos que hago en el país en un año electoral. Sí, ministro de Trabajo, que está lanzado en la campaña por la Ciudad de Buenos Aires, se olvida que es ministro de Trabajo, ¿no? Yo creo que una sí. Una pequeña responsabilidad ahí. Che, nos estamos quedando cortina. ¿Tenemos algo muy urgente para tirar? No, yo creo que no. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se te dime beso. Dice una posibilidad de que esto se convierta en un tema viral. No, son temas que tienen la capacidad de meterse en tu hipotálamo y quedarse un rato largo con vos, ¿no? A la mierda con todo. Yo creo que sí, que me corre por las venas. Sí, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Una especie de perro de Pavlov, pero... ¿Te interrumpe la sinapsis? Sí. Ay, ¿cómo estamos, no? ¿Vemos mucho Discovery Channel? Sí. Bueno, quédense, se viene Los Locos Buenos Aires, versión febrero, ahora a las 11. Después a las 12 viene Buenos Aires Gomosa. Gran título. Gomosa es una palabra que me encanta. Mala mierda. Yo me quedo esperando a tu boca.